buscando un poco de verdad, de mi verdad, en donde sea. Pero piensa cómo estoy aquí. Desorientado y solo. Por mí.

mis recuerdos, algo que no sé, pero tal vez es un momento que he perdido. Voy encontrando esas palabras que no supe decirte a ti. Ver de nuevo la montaña en mi caminar y el dulce verde de la hierba del sendero. Y pararme a preguntarle a ese torbellino que hay en mí, que hay en mí, que como el sol se pone y sale. Voy descubriendo esos temas en una de ellas, es seguir el rastro de tu huella. Voy descubriendo viejos temores que nunca supe de emociones, oh, yeah, hasta morirme por ti. Oh, mamá, hasta morirme. Perfectas en casas frías o bajo lunas llenas. cuando se está dentro de la noche en compañía, no hay desilusiones de amor. Estás a flote hasta esas veces que se está en silencio. Hay siempre quien toca una guitarra y así nacen las canciones que nos unen, que mantienen nuestros sueños, que nos llenan. Nace porque hay algo que decirse, porque así nos conocemos y llegamos al amor. Son historias que piensas que hablan de ti, de la gente que se parece a ti. En compañía se hacen los caminos, aunque algún día separen sus destinos, mas siempre hay una cara nueva en compañía. Encontrarás con ella feliz. Nacen las canciones que nos llevan en un vuelo a las estrellas, línea recta al corazón. Nacen porque hay algo que decirse para así reconocerse y llenarse de emoción. Son historias que piensas que oírlo, no de pecho, estoy listo a decirlo, ya ves, mejor aún, si nos ponemos juntos tú y yo, un poco más de viento, se moverá en medio del cemento y así resoplará, abriendo una ventana, además. Y tal vez alguna cuenta se dará. y del fondo de la noche subirá un fuerte no, capaz de ser oído en todas partes y donde existe un arsenal. Diré que no, aquello que no tiene perdón, tan solo la verdad nunca se callará, pronto el rumbo llegará y si no sabes qué es, verás, tan solo la verdad nunca se callará. Porque no ha dicho nunca nadie que no, un seco no, que entre los dientes sale a presión. Oh, un poco más de viento se moverá en medio del cemento y quizás resoplará abriendo una ventana además. Fuerte no, si tú quieres oírlo, un no de pecho, estoy listo a decirlo, ya ves, mejor aún, si lo decimos juntos. Fuerte no, nudo en la garganta, rotundo no, palabra que no aguanta, que va directa a quien quisiera embordazarla así. Sale a presión. Oh, oh, oh. se quedó plantado allí mirando la tierra en que nacían flores nuevas. Fue refugio de conejo y colibrí y el viento le enseñó a que sabe si la miel y la resina se la lluvia lo bañó y mi felicidad decía para sus adentros eso, eso, sé que ahora la encontré, eso, porque tengo todo el para mí, ya no necesito más de nadie, toda la belleza de la vida es para mí. Y un día pasaron por allí los ojos de una niña que la habían robado al cielo el brillo de dos estrellas. Y se estremecieron sus raíces. Cuánto desconcierto de improviso dentro de oh, eso solamente siente. Live!

he tratado de escapar por el filo de la noche, por mil calles con el coche sin salida. He tratado de ocultar toda huella de ese ruido que me sigue sin podérmelo quitar. Sé que eres tú porque te conozco ya. Tu viaje y tú, ¿de qué nube provienes? ¿Marchas o vienes? Tu estrella y tú, vais colgadas de mi cuello. Si tú eres tú, dame toda la noche, no la derroches. No le veo nada de malo abandonarse, irse dejando. Ven conmigo, necesito de ti. Necesito tu amor, ven conmigo. Ven a mi lado, amaneciendo, todo está hablado. Porque cuando todo está bien así, con su gran dolor, sin una lágrima ya. ha llorado. En su corazón ahogado. Yo de aquí no puedo irme, nos decía, pues mis pies están cansados y además esta tierra es nuestra tierra, mírala, el cerezo lo he plantado con mis manos y en un mes o dos florecerá como un signo de esperanza, renacerá y al seguir el paso de mil huellas se me encoge el corazón porque no puedo ver cómo se marchan tantos amigos, tantos testigos que callarán hasta las aves cuando amanezca, alzando el vuelo, emigrarán lejos de esta mala suerte, de este invierno, de esta muerte, que otro frío nos traerá. Que camina hasta encontrar otro tiempo, otra esperanza por la humanidad. En una esquina, oh. Siempre queda alguna cosa que no va, pero nadie la... resuelve más la culpa, entonces dite quién será. Si estás aquí, si al inicio no es poca cosa, saber a quién puedo hablarle. Qué suerte que al menos tú eres uno que está dispuesto a oírme. Vamos a pensarlo y vamos a intentar serlo más. Hacerlo más. Antes de que intentes comprender el mundo, tratarás primero de aclararte tú. Antes de intentar organizar el mundo, tal vez lo primero es que cambiarás tú. ¿Qué cambiarás tú? Puede ser la última revolución. Cada cual la puede hacer en su interior. No. nunca más será. Y ahí en el ganado, entre olas azules, cuántas vidas como esta, cuántas redes aún cerradas que debieran abrirse. Oh, oh, oh. Luz inmensa, cielo abierto, poder ver un horizonte y poder soñar despierto, alcanzarlo algún día. Y sé como lo hacen dos enamorados. Silver y Missy, ya nada les separará, no. Y hacen suyos los mares y juntos a otros confines reencuentran el mar y los otros delfines. Y en el gran azul, entre olas, finalmente libertad.